tú hablo así, tranquilo, normal, que todos, todos, jóvenes, viejos, blancos, negros, todos, hombres, mujeres, toda la humanidad te oye. Y bien, empecé a hablar, y venga, y venga, y aquella gente espantada, mucha gente lloraba, y reventaron después todos, toda la humanidad, con unos aplausos. Maestro, yo no entiendo esto. ¿Quién soy yo para esto? ¿Cómo quién eres tú? Y es muy fuerte esto, muy fuerte. ¿Cómo quién eres tú? Sí, maestro, ¿quién soy yo? Y aún no te habrás dado cuenta que tú eres yo. Tú eres yo, yo soy tú, somos uno. Pero, sin nada de peros, sigue predicando, porque tú eres yo. Y estos, antes de decirlo ya, ya diremos con la boca, ya, claro, el maestro dice sí, y todos los que vienen a tu casa, todos. Todos son yo. ¡Todos! ¿Acaso no te dije el otro día de lo que habías escrito de estos hombres, este hombre y mujer, este Juan y esta Paquita? Sí. Entonces, no, no era Paquita, era Rosa. Era Rosa. ¿Y qué te he dicho de estos? Y ella, y Pepe te dirá lo que son. ¿Cómo Pepe? Sí, tu hermano. Y después de día hablamos de esto. Sí, y Pepe contesta, dice, sí, es porque estos dos son ángeles. No sé si me entendéis. Es muy fuerte, y muy fuerte y muy peligroso al mismo tiempo. No tenéis que van a gloriaros ni poneros encima de un altar vosotros mismos. Somos, vosotros y yo, todos somos en estos momentos, que se puede decir o dice las palabras técnicas, estos momentos cruciales, por eso que se dice, yo diría básicos, para dar el mensaje de forma amplia a toda la humanidad. Nosotros somos los que buscabais ahora hace un rato, los verdaderos testigos de Jehová, los verdaderos apóstoles, los verdaderos, digamos, sí, representantes de Dios. Todos somos los de ese caso, los cuatro pelagatos con Cristo, para dar un mensaje de una forma amplia y la de a toda la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer? Yo diría más, de forma más familiar, más sencilla, así. ¿Qué tenéis que hacer? Pues, ¿qué estáis haciendo? Nada más y nada menos. Lo que estáis haciendo continuamente, así. Y en familia, claro, vosotros, en familia, hacer lo que estáis haciendo. Y lo que decía yo a Tomé, este año con el trabajo y mi mujer y mi hijo y esto y lo otro, no. Tú sigue adelante, confórmate y sigue, nada más. Yo le dije, este refrán mallorquín que dice, fiestas pasadas, coques manjadas, fiestas pasadas, las coques comidas, pero en mallorquín es... I el mensatge, vol de donar però a toda màquina, sin caer egoísmo. En el fanatismo, tonto. el fanatismo de tonterías de lo que están haciendo todas las religiones. Sin embargo, tenemos que dar el mensaje, pero sin fanatismos, porque el Cristo, el Espíritu, no es un fanático. El Espíritu es comunista, anarquista, testigo de Jehová, católico, protestante, es todo esto, y al mismo tiempo no es nada en particular. Es el Espíritu, el Cristo. Por esto Jesús ha dicho, por sus frutos los conoceréis, claro, no por sus ideas religiosas o políticas. Me explico, y es por eso que nos encontramos con uno que va a misa cada día y otro ateo. Este que va a misa y el otro que es ateo son perfectos sinvergüenzas. Después nos encontramos con otro que va a misa de cualquier religión y otro ateo que son ángeles por sus frutos, no por las ideas religiosas o políticas, por sus frutos. Así es que podéis decir a este hombre que me telefoné o que venga. Y podéis comprender que la forma que yo hablé al obispo este Piña, estoy dispuesto a hablar con el mismo jefe del Vaticano que llaman Papa, estoy dispuesto a hablar con los periodistas, periódicos, radios, de aquí, de allá, de todo el mundo. Esta prueba, este sueño, este viaje astral, el nombre lo de menos, de predicar a toda la humanidad, es porque estoy completamente seguro que si vienen periodistas, locutores de radio, o el mismo Papa y cardenales y de cualquier religión que vengan allí, sé que hablar a Cristo, yo no tengo temor ni miedo, que digamos, avergonzado, no, esto ya no cabe en mí, porque hace años, cuando yo era un joven, que veía o me decía el abuelo, me ha dicho el maestro, mira, que dice el buen maestro, el rabino, el buen maestro, lo que oímos al oído, lo que nos dice, hay que ventilarlo, hay que gritar fuerte. Así es que podéis decir a este Busquet que venga, porque hay que ver, este hombre dice cosas que la historia, o si él mismo lo ha pensado o ha cogido mensajes de por allí, sea lo que sea, pero yo creo que tiene ideas propias, porque cuando se va de buena fe, el Cristo está presente. ¿Me explico? Uh-huh. Así es que este hombre ha dicho cosas de aquí, que esto de un pozo de cal, no, esto nada, pero enterrado sí, bajo tierra, Jesús. Y en cuanto a hermanos y hermanas y todo esto, sí, pero todos hijos de esta mujer María. Y lo debe haber pensado este hombre, ¿te parece? Lo debe haber pensado personalmente este hombre, ¿no? ¿Este? Este hombre que ha dicho Miguel. Sí. Lo debe haber pensado en su mente todo. No. Un poco de aquí, hay gente que piensa un poco de aquí, un poco de allá, y claro, verdad, aunque esté en el catolicismo y mucho, pero esta gente, que estos hombres así, que pero piensan, buscan la historia, cosas date y después piensan, claro. Cayetano, porque todo esto que ha dicho no es de historia, todo esto que ha dicho es de todo esto que ha dicho Miguel de la carta no es de historia, mucho hay de historia, pero sus preguntas, sus respuestas son sinceras, son de verdad, de lo que piensa realmente. Está, no, está metido en una religión o no, alguna falta de estar metido para trabajar. Esto que has dicho, incluido el sueño, lo he grabado. Es igual. Vale. Es igual, Miguel. Que lo sepa el que quiere. Para quiere. No, no. Muy bien. No hay ya. No todo, porque cogió cuando ya empezabas a hablar del sueño, pero está grabado. Éramos ocho, ¿no? Entonces, cuando se hace un brindis. Ya.